que no ha pasado nada, compadre. Que el año nuevo traiga más ilusiones. Toda la gente se alborota, compadre. Las chicas se insinúan por los balcones. En San Antonio prenden velas, compadre, para poder casarse con sus varones. ¡Viva la alegría! ¡Que siga la fiesta! Que si un año se termina, hay otro que ya comienza. ¡Viva la alegría! ¡Que siga la fiesta! Que si un año se termina, hay otro que ya comienza. Quise dar un grito para desolar. Entonces me puse yo a meditar que uno viene al mundo es para sufrir. Y me aguantó la tormenta, el mar estaba picado. Y me aguantó la tormenta, el mar estaba picado. Peligraba mi barqueta y yo estaba al otro lado. Peligraba mi barqueta y yo estaba al otro lado. Malaya, malaya, malaya, pero está bien en la playa. El pescador de Barú, el pescador de Barú, el pescador de Barú, el pescador de Barú. Y que viva la cumbia en la boquilla. La luna brilla en la playa, los cocos que cosechan. Las olas bien furiosas, dejando espuma y se van. Las olas bien furiosas, dejando espuma y se van. Estás en la cumbia, cumbia en la boquilla. Bailan en la arena, junto a la maquilla. Estás en la cumbia, que bailando están. Hasta que amanece, con el sol se irá. ¡Baila la cumbia! Esta sí es la cumbia, cumbia en la boquilla. Bailan en la arena, junto a las barquillas. Esta sí es la cumbia, que bailando está. Hasta que amanece, porque el sol se irá. Oye, compadre, que está bailando con el pegado. Este guayabo que tengo no lo aguanto y yo no vuelvo a tomar un traguito. ¿Será que ya estoy viejito y no puedo tomar tanto? ¿Será que ya estoy viejito? barata la cerveza. Ay, ay, ay, qué guayabo. Ay, ay, ay, qué guayabo. Y siempre me voy a acordar de mi tierra calimeña. Quiero un sombrero igual a una bandera, quiero una guayabera y un son para bailar. Quiero un sombrero igual a una bandera, quiero una guayabera y un son para bailar. Quedando la piel en hueso. En cambio mi negra guana, que es entendida, con sus 120 kilos dice que sabe vivir la vida. La vaca gorda la pasa comiendo pastito tierno. La vaca flaca no sabe cómo pasar el invierno. La vaca gorda la pasa comiendo pastito tierno. La vaca flaca no sabe cómo pasar el invierno. A mi vecina Enriqueta le da maridos, se la pasa galletita y mate cocido. En cambio el rico madre como si nada comió tres cuartos de guiso, un pollo al horno y diez empanadas. La vaca gorda la pasa comiendo pastito tierno. La vaca flaca no sabe cómo pasar el invierno. La vaca gorda la pasa comiendo pastito tierno. La vaca flaca no sabe cómo pasar el invierno. Pedacito a pedacito, te voy a comer todito. Tus labios, labios, tu lengua, tu linda boquita en flor. Pedacito a pedacito, te voy a comer todito. Porque te quiero, amorcito, y tengo hambre de tu amor. Pedacito a pedacito, te voy a comer todito, porque te quiero, amorcito, y tengo hambre de tu amor. Thank you.

bonito jardín he sembrado una rosita de relucientes colores como tú, mi morenita. En un bonito jardín he sembrado una rosita de relucientes colores como tú, mi morenita. Yo quisiera ser el viento que llega de mañanita, quisiera ser el rocío para besarte la boquita. Yo quisiera ser el viento que llega de mañanita, quisiera ser el rocío a besarte la boquita. Y yo quiero ser el jardinero a vivir entre las flores. Yo quiero ser el jardinero a cortarme las mejores. Ay, yo quiero ser el jardinero a vivir entre las flores. Yo quiero ser el jardinero a cortarme las mejores. Eso no debe importar, con los brazos como reyes.